Sol. Aquí está nuevamente vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanajo y, como no, a mi lado. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Roxae, bienvenidos al show. Emocional, arrancamos este episodio número 338 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Fantasma contra Fantasma, Ghost versus Ghost. Los de Emocional, un poquito de metal melódico de la mano del primer sencillo en 4 años que lanzan los metaleros de Gotemburgo. Este tema se titula Barsark. Vizcar el Barsark. Si me escuchara el Efren, no se lo creería lo que acabo de decir. Pero bueno, vamos a saludar. Efren no nos ha saludado, pero nosotros nos vamos a saludar, como siempre, a todos los ternascos y ternascas que ya estáis a la escucha. El primer saludo es para la lata, para la conserva, para el frasco, para el podcast. Y es para Charlie Rock and Roll, Generación Suicida. Ya sabéis, todos los jueves a las 6 de la tarde por asaltomataradiorock.com. Así que aprovecho también para saludarte a ti, que nos estás escuchando en la Taos, porque le has dado al player de Pequeño Ternasco en la web de asaltomataradiorock.com, el único lugar donde se puede escuchar en podcast este programa. Que ya sabéis que de lunes a jueves estamos en riguroso directo en tu recto a las 3 de la tarde, hora Madrid, a través de la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Para todo el pinche planeta, all around the world, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Saludos ya en directo para el amigo de Catalonia Crew. Desde la misma ciudad y probablemente desde la misma casa, esa Saruca que también agruñe. Aupa, y también a Farroa Pride de la mano de Félix desde Tudela. Del Murchante también, más Nafarroa Pride, ese Sam, San Javier. No me olvido si se me da el pequeño Ternasco. También tenemos Zaragoza Style. Saludos hasta Epila Parelli Creator. El amigo Rubén nos saluda, pero para lata. Más Zaragoza Style, enlatado. Tenemos desde la capital del Reino de España, están a Belén, que nos gruñe y nos dice que al ataque. Y al Chetos, que nos manda uno de esos gruñidos poderosos llenos de aplausos, guiños, jarras de cerveza, jijis, jajás, cojos. Desde el macizo galaico, fiel a la cita, como siempre, esa Silviña. Galicia calidad y más power, esta vez desde Logroño, ese Diego. Y ya sabéis, como vais entrando conforme va avanzando el programa, pues se os irá saludando, por supuesto que sí, profes. Venga, vamos allá con la noticia tonta y el titular que ha dado nombre a este episodio de Pequeño Ternasco, el 338. Ghost pierde la demanda contra la marca Ghost Vodka. En tanto en cuanto nos vean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Pues el tiempo de las discusiones se ha acabado porque hay una sentencia judicial que da la razón a los fabricantes de Ghost, el vodka británico premium hecho a mano, que ha informado que la demanda interpuesta por Ghost, la banda de Tobias Forge, ha sido desestimada. La sentencia dice así: teniendo en cuenta las obvias diferencias visuales entre las marcas, el juzgado considera que no hay similitud entre ellas dentro del significado de la ley y las marcas comerciales. Tampoco hay riesgo de que el público reciba la impresión de que los productos provienen de la misma compañía o de compañías con los financieros, por lo tanto el uso no infringe las marcas y la demanda de multas y daños no puede sostenerse. Esta noticia de un medicamento, pregunta a su farmacéutico. Por su parte, la destilería, que no cabía en sí de gozo, daba así la noticia: ¡Feliz Navidad a todas y a todos! Gracias por vuestro apoyo este año, significa mucho. Aquí está nuestro regalo navideño del juzgado de patentes y marcas. ¡Más suerte la próxima vez! ¡Tobías! Vamos, que se le han reído y le han soltado un zasca marca premium en todos los morros al amigo Tobias Forge, que visto lo visto, más le hubiese valido hacer un trato. No está entrando la canción. Vamos a poner la siguiente y luego pongo la que tenía que sonar ahora mismo. Bueno, ahora sí que está sonando la canción que acompaña a la noticia tonta de hoy. Hemos dicho que más les hubiese valido hacer un trato a los Ghosts. Y así se titula esta canción, Make a Deal, haz un trato. Que es el single presentación de esta jovencísima y nueva formación nipona, cuarteto concretamente, que bueno, pues que andan presentando esa canción, ese tema debut, se llaman Hawk Anarchy, Y ya os digo, del país del sol naciente, por lo menos no suenan a Baby Metal o Love Bites, que es lo que lo peta desde el país ese que tiene el agujero de el rojo ese colorado de la bandera, como le han dejado el culo al amigo Tobias Forge. Dice Siliña, Tobías, que no lo veías. Y tenemos más saludos para nuestra Nika Ternaskika desde Lorca. Y para nuestro Ternasco de Colada, ese Juanma. Que se han grabado un poco alta la voz, estos no. Sí. No se le oye más Kyle. Dice Félix, suena a como si empezase Mazinger Z. Pues sí, no suenan a las Love Bites ni a los Baby Metal, pero suena a típica canción de serie manga, eso está claro. Lo tienen a fuego en el ADN. Andamos exóticos hoy en Pequeño Tanasco. De los nipones estos que no le han gustado ni un pelo a vez. Ni a nadie que los haya escuchado. Pasamos a estos moscovitas llamados Tarakami, que nos presentan el primer sencillo de su séptimo álbum de estudio. Este tema se titula Goli Coral. Tarakami, que significa cucarachas, y Goli Coral, que significa rey desnudo. Y el título de esta, de este séptimo larga duración de los Tarakami, os lo va a decir la de las traducciones de Google. 15 y ничего, кроме страха. ¿Habéis entendido algo? Pues ya os lo digo yo lo que significa. 15. Y la verdad siempre por delante. Es que lo he tenido que grabar de la traductora de Google porque es que me era imposible pronunciar el título ese, ¿eh? ¡Qué horror! Más saludos hasta Loroño, Loroño Power, ese Javi Truman. Y hasta Mondra, hasta Arrasate, Euskadi, Coindarra, esa Rocío. Y saludos para Lata, Zaragoza Style, para Mariví. Aprende inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. De Japón a Rusia y de Rusia, seguimos exóticos, ¿eh? ¡A Turquía! Estamos escuchando a los What Is Tech, metal modernete de los taimados turcos. Escuchas Camino de Plata, Silver Path, el tema elegido como presentación de Genocide Fire, el nuevo álbum de los What Is Tech directamente desde Estambul. Guay del Paraguay, Fly del Bombay y Full de Estambul. Más saludos hasta la capital de Pakistán, es Elías. Ahora tendremos a nuestros vecinos, a Joaquín e Isabel, diciendo: ya está Pequeño Ternasco arrancando el tractor. Y no te digo nada cuando ponemos, cuando es miércoles y toca Rincón Oscuro, que entonces estamos con el tractor y la cosechadora. We don't belong.

hacer ruido en una iglesia para grabar este tema y lanzarlo como sencillo, que como se titula Soundless Empire, el imperio sin sol. Vamos, lo que viene a ser la Antártida en invierno, ¿no? O el círculo glacial ártico. Ahí tampoco hay mucha luz en invierno. Pues hoy tenemos las dos caras de la misma moneda en las bizarradas de Pequeño Ternasco. De la misma moneda, de la moneda de la necesidad, ¿eh? Gente necesitada y que se la juegan a cara o cruz, y a unos les sale cara, y a este que os vamos a leer ahora le ha salido cruz, pero bien crucificado. Que ha terminado este modorro. Dale a Roxa Rosae. Un gerente se disfraza de ladrón para robar el súper que dirigía. ¡Ya no jodas más! Disfraz de ladrón. A ver, ¿qué es esto de disfrazarse de ladrón? Sí, la... ¿Qué se puso? El antifaz ese con los agujeritos pañuelos. ¡Ay, qué barbaridad! La policía de Moscú ha detenido al encargado de un supermercado de la ciudad que se disfrazó de ladrón y robó 1.700.000 rublos, lo que al cambio son 19.000 euros, céntimo arriba, céntimo abajo, del establecimiento que dirigía. Y decimos que dirigía porque le han pillado y ha sido despedido por los propietarios. Que dirigía el súper, pero está claro que encargado de seguridad no era. porque la han grabado las cámaras de vigilancia del local que, en el que trabajaba. Que digo yo, que si eres el director de un supermercado o de un establecimiento, tendrás que controlar que tú mismo tienes cámaras para que no te roben. Tendrás que saber a dónde apuntan. Tendrás que saber de dónde se apagan. Digo yo, pues este no se lo sabía, porque en las imágenes... Dime, Rosa, ríe. No, me estaba riendo. Porque en las imágenes de esas grabaciones se ve como un hombre con pasamontañas entra en el despacho, abre la caja fuerte, pilla el dinero que había en su interior y abandona el lugar como si nada hubiera pasado. Pero sí que había pasado, sí. La desaparición del dinero fue descubierta por un empleado del servicio de seguridad del negocio que denunció lo ocurrido a la policía. Hombre, también puede ser que la seguridad no la pudiera controlar él desde ahí, que esté encargada a una empresa externa y que la controlen remotamente. Eso también podría ser, pero bueno, sí, ahora también. Sí, tiene que saber que hay cámaras. Sí, y sabe dónde están. Y es que tendría que saberlo. Bueno, pues después de que los agentes visionaran esas grabaciones, el sospechoso fue identificado como el gerente del supermercado. Así que muy bien, tampoco se disfrazó. Tras su arresto, el caballero de 33 años admitió el delito y dijo que ya había gastado todo el dinero en sufragar necesidades propias. Por lo visto tenía muchas, porque lo detuvieron prácticamente después de... O sea, se había gastado 19.000 euros, pero vamos... En un día, necesitaría un cochecito o algo. ¿Algo? 19.000 euros. Es que necesitaba un coche eléctrico. El amante de lo ajeno está a la espera de juicio. Las autoridades le han abierto un expediente amparándose en el artículo 160 del Código Penal ruso, que, atención, cómo tipifica el delito. Apropiación o despilfarro de dinero. O sea, que lo han multado no por el robo, sino por despilfarrar. Atontado, que tenía 19.000 euros, no te lo gastes en un día. Todos no. Adminístratelos. A la cárcel por no saber administrar. Madre mía, ya te digo que este tiró la moneda de la necesidad y le salió cruz. Y ha descubierto de la peor manera posible que robar en tu propio trabajo no es tan fácil. No es tan fácil, no, not so easy. Es el primer sencillo del 14º larga duración de la veteranísima formación británica Raven. Casi 6 años les ha costado sacar este nuevo trabajo, al que han titulado Metal City, ciudad del metal. Raven, not so easy. Si la hubieran cantado los Guns N' Roses, diría, en vez de It's so easy, easy, diría Not so easy, easy. It's not so easy. And the trunk cut in your hair, but you never understand. It's not so easy. It's not so easy. Never saw it coming. Sucker punched the lines. Took your piss and vinegar. Dicen es que el encargado, este ladrón de pacotilla, tiene menos... ¿Cómo pone? Tiene las neuronas justas para no cagarse encima mientras anda. Y Javi Truman dice que tiene menos luces que un barco pirata de noche. It's not so easy. casa tomada la de horror. Y tan veteranos los Raven estos, ¿eh? Llevan los mismos años en la escena rockera que Pequeño Ternasco caminando por este planeta. 46. Pues si en la anterior bizarrada os hablábamos del que, de los que tiran la moneda a la necesidad, y a este le salió cruz. Al que viene ahora, evidentemente, le salió cara, y no cara de que le tocase pagar, sino cara porque precisamente ya no le toca pagar, y si le toca pagar, tiene todo el dinero habido y por haber para hacerlo. Vamos allá, Roxa Roxae. Vendía su casa para pagar unas deudas y su sobrino lo salva al descubrir un tesoro. Sí, señor, eso sí que es potra. Abocado a vender su hogar para poder hacer frente a unas acuciantes deudas, un alemán se salvó de la ruina más absoluta cuando un sobrino suyo fue a ayudarlo a decentar la casa y encontró, por pura casualidad, un tesoro olvidado. Mientras buscaba despejar y poner en orden la vivienda de su tío, que el hombre estaba enfermo, además de jodido económicamente, jodido también en cuanto a la salud. Pues bueno, el muchacho localizó unas cajas viejas de cigarrillos, bolsas de la compra y varios sacos cerrados. La curiosidad propia de la adolescencia hizo que los abriese para ver qué contenían, y así se topó con, ojo, 3,5 millones de marcos alemanes, equivalentes a 1.800.000 euros de la actualidad, que fueron la moneda oficial germana hasta la adopción de la divisa común europea en el año 99. O sea, que el tío, nunca mejor dicho, el tío, su tío, se había olvidado de cambiar 3,5 millones de marcos cuando dijeron, hay que cambiar la moneda, que pasamos al euro. Se lo había dejado ahí olvidado. Oye, tú. Tranquilo. Qué tranquilidad. No me extraña que estuviese acuciado por las deudas. Si no sabe dónde dejar el dinero. Esto que no sabe administrar. Además, el cazatesoros tuvo una suerte fastuosa, porque el marco, fíjate, que estamos hablando de casi 21 años después. O más de 21 años después. Resulta que el marco todavía puede ser cambiado por euros en varias entidades financieras de Alemania, como aquí en España, que todavía, este creo que es el último año que se pueden cambiar todavía las antiguas pesetas. Pues ni, vamos, ni corto ni perezoso, el sobrino se fue al Deutsche Bank y cambió la suerte de su tío, ya que no tiene necesidad de vender su casa, y sí, dinero más que suficiente para vivir holgadamente. Volvió el muchacho al banco y le dijo, mira, mira, tío, ahora ya no puedes decir que no tienes cambio. Cambio, que muy libremente he traducido yo por change. Evidentemente quiere decir cambio en inglés, pero no se refiere al cambio, al cash, precisamente. Este change es el título y tema que da nombre al álbum debut para este dúo brasileiro-danés, compuesto por Issa Nielsen y Thiago de Moura, que responden al nombre de Distorted Duo. Dice Des que se va a poner a ordenar su casa en vamos, que se para de escuchar el programa y se pone a ordenar su casa. Busca primero en el sofá, que seguramente será el único sitio donde te des alguna alegría, muchacho. Silviña en vez de liquidado canta rellenao. Hala pues, ya hemos echado otro ratico majo, ¿qué, Rosa Rosae? Pues sí. Todo el Cristo rebuscando en el sofá. Y en el trastero. Sí, y en la casa del vecino y de los abuelos, ¿sabes? El tesoro. ¡El tesoro! Bueno, pues si estás pasando buen rato porque nos estás escuchando en directo, te recomiendo que te quedes en la sintonía de asaltomataradiorock.com, porque ahora viene David Calderón con su trovador urbano y dos horitas con el mejor rock estatal. Sin embargo, tú puede que nos estés escuchando vía podcast, pues eso quiere decir que le has dado, por supuesto, al player de Pequeño Ternasco en nuestro espacio, en la web de asaltomataradiorock.com. Pero todos los programas, los más de 60 programas de la emisora, aparte de escucharlos en la emisión en directo, los puedes escuchar de esa manera, enlatados, vía podcast. Solamente tienes que fijarte en la parte de arriba de la web de asaltomataradiorock.com, en el menú principal que pone lista de podcast. Voy a poner, dale aquí. Lista de podcast, pinchas ahí, tocas ahí, con el ratón, con el dedete, y se te desplegan todos los programas de esta emisora de la radio online del rock en orden alfabético. El relleno. Pues ahí estamos, en los tocamientos del rellano de Rubén. Qué crack, que se grabó, se salió a grabar al rellano de su casa para darle al timbre. Pues si ayer teníamos una balada poderosa de los F, hoy tenemos una no menos poderosa balada que significa el nuevo sencillo y el regreso del combo hispano-argentino Cicronautas a la palestra. Tras 5 años de silencio, llega este nuevo tema titulado El Sol. Ya bien lo sabe. Bueno, pues ahí os quedáis tocándoos, pero no vayáis, que quedáis como manda San Fer de Galanda. El puto sol. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Sí, sí, a cascarla por ahí que nos vamos, Roxa Rosay. Besos, abrazos y hasta mañana. Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final. Te has hecho los tocamientos profundos, ¿eh? Te han llegado hasta la garganta. Y a la cascarla por ahí. Me ha dejado secar la garganta, sí. Amiguetes, amiguitas, ternascas y ternascos, vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo, como siempre y nunca suficientemente, la escucha tanto en directo como vía podcast. Y os recuerdo que si estáis dormidos en el metro, en el tren, encontrando tesoros, rebuscando vuestras casas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana miércoles, ruido, mucho ruido. ¡Agur!